Del Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Jesús llamó a sus 12 discípulos y les dio autoridad para expulsar espíritus inmundos y curar toda enfermedad y toda dolencia. Estos son los nombres de los 12 apóstoles. El primero, Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano, Santiago el de Zebedeo, y Juan, su hermano, Felipe, y Bartolomé, Tomás, y Mateo el publicano, Santiago el de Alfeo, y Tadeo, Simón el de Caná, y Judas Iscariote, el que lo entregó. A estos 12 los envió Jesús con estas instrucciones: No vayáis a tierra de paganos, ni entréis en las ciudades de Samaria, sino id a las ovejas descarriadas de Israel. Id y proclamad que ha llegado el reino de los cielos. Id y proclamad la cercanía del reino de Dios. Comentario al Evangelio por Fray Alexis. El Evangelio de Mateo sitúa a Jesús convocando a sus discípulos y llamándolos por su nombre. Les da la autoridad para expulsar demonios y curar enfermos. El evangelista quiere dejar constancia de sus nombres, porque son personas concretas las que forman el grupo de los 12, uno por cada tribu de Israel. A través de ellos surgirá el nuevo Israel del cielo. Jesús les da instrucciones precisas: id a las ovejas descarriadas de Israel. A los que no cuentan para la sociedad, a los alejados de Dios, a los que se han desviado del camino de Dios y de la vida. Ellos son los destinatarios de la acción salvadora del reino de Dios, los invitados al banquete. De ahí que no es de extrañar el ver a Jesús acompañado de publicanos, pecadores, adúlteras, prostitutas, lisiados, leprosos. Todos son invitados a la acción salvífica de Dios. Jesús los sana de sus heridas y les ofrece el perdón. Son sus invitados de preferencia. El mandato que da a sus discípulos es proclamar la cercanía del reino de Dios. Dicha proclamación se centra en que Dios no está oculto de nuestras vidas y sufrimientos. Dios ha escuchado nuestro clamor. Se ha hecho presente en la persona del Hijo, encarnándose en Jesús de Nazaret. El Hijo nos invita a participar de la vida de Dios. Nos invita a habitar en su casa, a comer junto a Él, a orar con Él. Y nos muestra la ternura de Dios. Dios es un padre para los extraños. Con su ternura nos muestra el cuidado que tiene con los enfermos y abatidos. En él podemos poner nuestra confianza. Es un mensaje siempre nuevo, ya que muchas sociedades de nuestro entorno han abandonado a Dios. La juventud lo desconoce, y se abre un horizonte de predicación arduo, pero no por ello deja de ser atrayente para el predicador. Oremos por los evangelizadores de este tiempo, para que sepamos acompañar a los descarriados y desheredados de esta tierra, para que seamos aliento de vida, de fe y esperanza para ellos. Que seamos consuelo en la adversidad y ánimo en el abatimiento.